Hola, sí, es medio como que me estoy acomodando porque ah, me no, escucho está bajita. bien. Hablamos más fuerte si hace falta. Sí. Queríamos saber de qué se trata la movilización del día de hoy. Y nosotros tenemos varios reclamos que estamos llevando adelante. No es la primera movilización, ya nos hemos manifestado en frente del Congreso de la Nación. Ahí se presentó un proyecto de ley presentado por la diputada Miriam Breckman del FIT, que pide la derogación del tarifazo para las empresas recuperadas. Nosotros queremos que avance el proyecto de ley por un lado, y por el otro lado estamos reclamando, hoy vamos a marchar al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Producción, porque estamos reclamando ser proveedores privilegiados del Estado, poder tener trabajo para poder salir de esta situación, por un lado, y por el otro, acceder al subsidio que tiene el Ministerio de Trabajo, que es el TPA Línea 1, ¿no? Que es un subsidio que nos permitiría un aliciente para poder superar este momento particular. Inclusive estamos diciendo de que dentro de los subsidios que hay ayuda en el Ministerio de Trabajo está el REPRO. El REPRO es un subsidio para las empresas que presentan algún tipo de problema económico, se les da el REPRO, que son 6 mil pesos por trabajador. Ahora, a las recuperadas, el equivalente al REPRO es el TPA Línea 1, que es de 3 mil pesos. Nosotros estamos pidiendo que equiparen los dos subsidios. La verdad, querido compañero, que escucharte me produce una impotencia terrible, porque bueno, ya sabemos qué clase de línea es este gobierno que tenemos, pero favorece a los que más tienen. Y compañeros y compañeras de fábricas recuperadas como ustedes y tantas otras que hay, merecen una especial atención en cuanto a línea de créditos o a tarifas especiales con lo que es la luz o lo que necesiten, ¿verdad? Así es, y no por nada, sino que creemos que nosotros hemos podido darle una solución, ¿no?, a un problema que es del país, por ejemplo, el trabajo. Cuando los empresarios dijeron que no les era rentable como querían la empresa que llevan adelante y las vaciaron, como en nuestro caso, que fue vaciada prácticamente, una multinacional número uno en el mundo, que se borró de un día para el otro dejando 400 familias en la calle, los trabajadores dijimos, esta empresa sí puede funcionar, vamos a conservar nuestro puesto de trabajo, la llevamos adelante, la reactivamos, volvimos a recuperar los clientes. Nosotros en particular hace 2 años que estamos como empresa recuperada y pudimos soslayar un montón de problemas y salir adelante. Y ahora, desde este nuevo gobierno, con la devaluación, la inflación que ha habido, que ha llevado los precios de los insumos que nosotros necesitamos para producir a las nubes, cosa que es dificilísimo comprar o trasladar a los precios de los productos que hacemos, y con el tarifazo que hace que en nuestro caso, por ejemplo, paguemos de 38 mil pesos que pagábamos la luz, pasemos a pagar 304 mil, hace imposible llevarlo adelante. Cuando nosotros dimos una solución a un problema que hace a toda la clase trabajadora, que es el trabajo. Nosotros, e inclusive, nosotros cuando pedimos trabajo al Estado, le estamos pidiendo que nos den la posibilidad de trabajar, porque en nuestro caso tenemos una planta que es la más grande de la Argentina en servicio de impresión, que tiene una capacidad instalada tremenda, que puede albergar hasta 500 trabajadores. Hoy estamos trabajando 200, pero si el Estado no diera el trabajo, nosotros podríamos incluso ser generadores de trabajo. La verdad que, vuelvo a decir, me quedo anonadada y considero, querido compañero Eduardo, que la única manera es sí, ante la impunidad de esta gente, es sí seguirse manifestando, seguir reclamando. No nos van a callar de ninguna manera, pero mira, hoy, como lo habrás visto vos también, me levanté antes de venir a cumplir acá mis tareas. Querido, segundo semestre y ya tenemos, bueno, empieza el viernes, un montón de aumentos que supuestamente no iba a pasar en el segundo semestre. O sea, es una burla constante al ciudadano argentino, al trabajador argentino y a las fábricas como la tuya o como tantas otras compañeras y compañeros que dentro de su área se ven sojuzgados. Así que bueno, recordanos de nuevo. por si muchos de nosotros o algún vecino quiere hoy marchar y apoyarlos a ustedes, ¿a qué hora van a estar y dónde, querido Eduardo? Agradecido a todo aquel que quiera participar y agradecido a ustedes que nos den este espacio para poder contar nuestro problema. La movilización va a ser a las 11 de la mañana, nos concentramos en Avenida 9 de Julio y Belgrano, vamos a hacer un corte por un rato en esa intersección de avenidas, y de ahí vamos a marchar al Ministerio de Producción, por un lado, y luego al Ministerio de Trabajo para llevar nuestro reclamo. Muy bien, como decís, la única manera que vemos es salir a las calles y salir a pelear por lo nuestro, que es el trabajo. Bueno, Eduardo, fue un gusto charlar contigo. Contá con nosotros y nuestro apoyo en esta y en cualquier otro problema que tengan, manifestarlo por intermedio de nuestro medio. Muchas gracias.